bien. Llevan un mensaje, volarán en largo viaje a saber de ti. Cruza por los aires mi cantar para ver si quieres regresar. Desde que te fuiste mi alma errante ya no tiene su lugar en mí. Abro la ventana y a lo lejos la campana me hablará de ti. El jardín florece y hasta el campo reverdece al pensar en ti. Lluvias de mil flores brotarán, luces de colores surgirán. Cuando tú regreses en tu honor, coros de voces cantarán. Para ver si quieres regresar. Desde que te fuiste mi alma errante ya no tiene su lugar en mí. Abro la ventana y a lo lejos la campana me hablará de ti. El jardín florece y hasta el campo reverdece al saber de ti. Lluvias de mil flores brotarán, luces de colores surgirán. Cuando tú regreses en tu honor, coros de voces cantarán.